Y estamos dándole ya la bienvenida al entrevistado de esta mañana, que está en Paysandú, Martín Andrada, dirigente del 26 de marzo. ¿Cómo andás, Martín? Buenos días, ¿cómo andan, compañero? Un abrazo grande para todos los oyentes. Bueno, los compañeros de la radio. Aquí vamos avanzando en diciembre, que está lleno de actividades, una cosa que hay de todo, ¿no? De mesas redondas, conferencias, presentaciones, hay de todo un mes en el que se liquida un año y que no es cualquier año este, porque es un año donde tuvimos las elecciones, donde han pasado las cosas que pasaron. El 26 de marzo preparándose para este plenario, ¿con qué expectativas, Martín? Y bueno, nosotros ya anteriormente, creo que en la nota anterior que habíamos hecho, hablábamos sí. De que habíamos salido a visitar los compañeros, los lugares, a ver, bueno, a ver cuáles eran cada uno de ellos, la evaluación que se hacía, de, bueno, del golpe que se había traído, tenido electoralmente, pero también veíamos ahí, vemos en los compañeros una reserva muy grande de querer trabajar para adelante, ¿no? De ver cómo nos posicionamos. Y creo que el plenario va a ser eso, para fortalecernos, para ver entre todos, para encontrarnos, más que nada para encontrarnos, diría, ¿no? Unos y otros de un lado, bueno, de saludarnos y también de un reconocimiento de trabajo que se hizo. Y también decir, bueno, de qué manera tenemos que enfrentar los próximos tiempos que vienen, ¿no? Claro. Porque no podemos dejarlo pasar. Nosotros claramente estamos una organización revolucionaria que sin duda en estos tiempos capaz que no ha tenido cabida, pero que están vigentes nuestras posiciones, nuestro programa. Y bueno, en base a todas esas cosas, al trabajo hecho, lo que faltó por hacer, bueno, vamos a realizar un plenario que nos diga, bueno, acá vamos a salir todos juntos, vamos con esta expectativa, cómo enfrentamos el año que viene. Sabemos que, aunque no haya triunfado el plebiscito de la seguridad social, sigue dando que hablar. Y bueno, eso también va a ser una herramienta para posicionarnos con los trabajadores, ¿verdad? Claro, claro, claro. Son tiempos de ese tipo de definiciones en los que uno lo que escucha de los compañeros es la reafirmación de un camino, ¿no? Claro, ante tantas vacilaciones y que sí, que no, y que puede ser, y lo tenemos que estudiar, nosotros decimos que este es el camino que tenemos que transitar, ¿verdad? Sí. Y que lo que dijimos, que lo que planteamos está cada vez más vigente. Y bueno, no tuvimos la oportunidad de ser quienes defendiéramos el tema del medio ambiente, de la seguridad social, de los derechos de los trabajadores, pero bueno, vamos a tener que reorganizarnos para, bueno, que en cada lugar donde podamos tener incidencia, tener ese fueguito de que compañeros puedan decir, bueno, acá hay que seguir con este camino, ¿verdad? Y eso sí. Va a tener que ser un trabajo dentro de las organizaciones sociales, entre los barrios, en todo lugar donde tengamos compañeros, darle las herramientas y la confianza. La confianza es principal factor acá para que los compañeros planteen las cosas. Que no digan, capaz que le erramos. No, en el programa de nosotros, cuando hablamos de la seguridad social, no le erramos para nada. Cuando hablábamos del medio ambiente, no erramos para nada. Y cuando hablamos de vivienda, de salud, no hemos errado. Entonces, compañero, ahí es donde nosotros tenemos que reafirmar la confianza de cada compañero que plantee en su seno, donde se mueve, que tenga la confianza que está planteando las cosas bien y respaldado por una fuerza política, ¿no? Claro, claro. Martín, por supuesto que uno sabe que todavía están por delante las elecciones municipales. He escuchado varios politólogos hablando de lo que ha pasado en este último año con lo electoral, y hay quienes coinciden en que ya no es como antes, que se hablaba solo de Montevideo y Canelones, se dice Paysandú. lo que pasa en Paysandú influye en el resto del país, también hay que tener en cuenta en cuanto a los votos y demás. Paysandú que está con un intendente que dijo por lo menos que él quería volver a tirarse como candidato a intendente, pero salió electo senador, ha sido protagonista de una discusión fuerte que hay en el Partido Nacional con Sebastián da Silva. O sea, Paysandú aparece mucho, ¿no?, a nivel nacional. Aparece, sí, mucho. Ha habido una puja electoral importante, polarizada, lamentablemente, ¿no? Sí. Planteándose cosas que no lo son a la hora de que uno visualiza y cuando lo ponen en la tierra o lo baja a tierra, lejos de estar de polarización y de ser tener un programa diferente o algo, nada que ver. Ah, luego, sí, acá, también acá hay. Acá se manifiesta, por ejemplo, una que debería ser un gran trabajo nuestro, ¿no? Debería, y no lo hemos resuelto, el tema del trabajo en la Junta. ¿Qué realmente representa en una Junta? Participar, tener un representante ahí. Hoy esto es una jaula. Todo la noticia de la Junta es, bueno, se peleó fulano con tal, se cortó la Junta porque hubo... se dijeron disparates sobre una compañera, falta de respeto. Ahora vos no escuchás que diga los planteos son sobre el tema de Paysandú, sobre la gente, lo que está pasando. Claro. No existe ese planteo. Entonces vaya papel que se puede jugar ahí adentro y de juntar los vecinos, ¿verdad? Porque hay una junta que tiene todo un lugar donde los vecinos pueden acceder. ¿Con cuántos temas podemos estar ahí? Desde el medio ambiente, desde el tema de la vivienda, de muchas cosas, donde realmente el vecino podría ser partícipe de esas situaciones, ¿verdad? Pero claro, cuando se toman los temas concretos del departamento, de un barrio, pero hoy para nada está eso, ¿verdad? Martín, buen día. Justamente preguntarte, ¿cuál es la situación actual del departamento en la realidad de lo que tiene que ver con el trabajo, obviamente con el desempleo, la situación de la vivienda, el futuro de los jóvenes? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, acá ha habido un tema con el tema de la universidad y la ampliación de algunas cosas, se ha habido un movimiento muy importante de estudiantes, ¿no? Ahí se ve en la universidad, movimiento, trabajo ahí. Lo otro, el tema laboral, creo que no escapa a la realidad del país. No escapa a la realidad del país, nuestro departamento, ¿no? Claro. Se están inaugurando algunas obras, por ejemplo, en tema de los asentamientos irregulares. Hay mucha vivienda en construcción. Pero nosotros decimos que esas viviendas en construcción y esas viviendas que se están dando, lejos de ser una vivienda adecuada para una familia, ¿verdad? Uh-huh. Porque se trata de monos ambientes, se tratan de construcciones precarias, que en sí la población no va a tener cómo hacerle el mantenimiento, ¿verdad? Sí, si no tiene el trabajo, si no tiene para comer, si no tiene para hacer una para hacer el alimento, ¿qué puede ser? Vos le podés dar un baño, le podés dar también una cocina como se le da, todo eso, pero si vos no tenés para que ellos puedan trabajar y tener lo mínimo para poder cocinar, ¿no? Sí, sí, sí. No, es imposible. Puede dar una barrafa de 13 kilos, como tienen, cada todos los meses dos, pero si no tienen trabajo, no tienen, es muy difícil. No se acondiciona con los medios de vida. Mucha gente que vive de hurgar, de la basura, tienen sus gallinas, tienen sus animales, y a veces le hacen de dos pisos las viviendas, entonces difícilmente eso pueda ser una solución a mediano y largo plazo. Después están las deserciones, porque justamente la gente no le dan en el medio de vida que ellos precisan. Y bueno, el trabajo no existe, los salarios tampoco. Martín, y con esto que nosotros tenemos esa información permanentemente que algunos grandes medios señalan del cambio de precios con Argentina, de esta variación, ¿cuál es la situación de la gente en la frontera ahí? ¿Ha cambiado realmente? ¿Ya no cruza tanto? ¿Cómo es eso? No, ni cerca. Ajá. No cruza ni cerca. Además, creo que hemos referido otras veces, los pobres no cruzaban. Los pobres no cruzaban. Los trabajadores con bajo salario no cruzan. ¿Por qué? Porque, bueno, el tema de la tarjeta te limita. Seguro. Entonces, y ahora el que podía cruzar lo cruza porque ya prácticamente no hay diferencia en el combustible, hasta en algunos lados se encuentra igual y más. Y bueno, son muy pocas las cosas. Algunos lo harán por un tema de paseo, llegar hasta ahí. Ahí se puede, pero no es como era antes, ¿no? Y bueno, creo que la tendencia ahora para estos meses y vale que viene es de que argentinos vengan para acá, y bueno, está en la tentación de que Brasil ahora aparentemente con las devaluaciones también, mucha gente está. Pero no, ahora no es eso, ahora no le podemos echar la culpa. Pero tampoco era así, nosotros todos los trabajadores mismos que necesitaban no podían hacer ese cruce para el otro lado. Claro. Pero bueno, tenemos fábrica con seguro de paro, con Paipuero, que sigue con los mismos problemas de siempre, ¿no? La rotatividad del tema del seguro de paro, el tema por el tema de los consejos de salario, y bueno, todas estas cosas van acrecentando un tema de inestabilidad, no sé, pero de inseguridad en el tema de bueno, del qué hacer todos los días, ¿no? De sí, la gente, claro. De que pueda visorar algo mejor. Clarísimo. La verdad que no. Mucha gente vimos llorar acá, ¿no? Cuando los festejos, ilusionada, ¿no? Porque mucha gente, y en su buena fe y en su creer que tenían que cambiar y que podía venir una fuerza de cambio, festejaba. Y ojalá puedan ver esos cambios, pero nosotros creemos que no es así, que no va a pasar por eso. Y bueno, esa gente es engañada nuevamente por los espejitos. Claro, lamentablemente, claro. ¿Verdad? Por eso la importancia de este plenario, ¿no? Que uno ve los graves problemas que tenemos, que no aparecen porque con todo el clima electoral y demás, lo que vos decías, ese clima de que en la Junta lo que trasciende son las peleas entre dos ediles o que fulano le dijo a Mengana y ese tipo de cosas, pero los problemas de fondo no. Aunque los planes del gobierno y de los que inspiran al gobierno siguen adelante. El tema del hidrógeno verde que tiene ahí a Paysandú como primera víctima, ¿no? Por lo que estábamos viendo, donde ya están hablando dónde se va a instalar, en qué campos, que van a ser en predios que estaban incluidos en un área protegida de Isla del Quehuay. Anuncian ya que se va a iniciar en marzo un curso de especialización en hidrógeno verde en Paysandú, la UTU con ANCAP juntos van a estar, que va a durar 12 semestres, 800 horas, todo ese tipo de cosas, pero los problemas estos no aparecen en la agenda, o sea, ellos avanzan de todas maneras y nosotros mientras nos metemos en si fulano le dijo y Mengana le contestó. Tal cual. Y depende de quién haga la denuncia, es como se ve, ¿verdad? Seguro. Porque si no te dicen, porque acá hay compañeros, organizaciones sociales que permanentemente han estado denunciando la situación, todo el tema de contaminación del río, más sumado de esto, siempre se está alerta y denunciando, pero no se lo toman en cuenta. Lo hacen en alguna oportunidad, han tenido que expresarse, le han dado la oportunidad, pero bueno, como un tema de no que la denuncia pueda llevar a algo a frenar, sino como decir, bueno, te dimos la posibilidad, hablaste, ahora ya está, sí, se terminó acá, ¿no? Sí. O sea que necesitamos que organizarnos más en esos temas, de tener más gente y concientizar realmente cuál es el problema para defender algo tan vital como es el agua, ¿verdad? Exactamente, exactamente. La reconstrucción de la izquierda, entonces, como tema que sigue vigente. Sí, sí, sí, más vigente que nunca, ¿no? Claro. Así que, bueno, hay que organizarse para seguir construyendo la izquierda. El sábado Paysandú va a estar presente en el plenario. Vamos a estar presentes el sábado y también vamos a estar con compañeros de Salto que ya nos aseguraron que llegan hasta Paysandú y vamos hasta ahí, hasta Montevideo. Vienen juntos, mira qué bueno. Ajá, así que bueno, creo que va a ser un momento muy, sí, muy importante para, sí, para, bueno, conocer compañeros nuevos, porque en este camino de trompezones, si no nos fue una cosa bien, también encontramos compañeros nuevos que quieren acercar, que quieren trabajar, que quieren conocernos, y bueno, por ejemplo, un compañero de Salto me estaba hablando de que él estaba recorriendo Salto y estaba logrando suscripciones para el semanario La Juventud los fines de semana. No me digas. Así que bueno, ¿sí? Así que bueno, todas esas cosas creo que estaría bueno compartirlo, que no sea un plenario como algunos están diciendo, que cada uno se pegue unas puñaladas o que se eche la culpa, las cosas al contrario, tiene que ser un plenario que nos fortalezca para enfrentar las situaciones que se vienen. Ah, muy bien. Bueno, Martín. Acá tengo un mensaje. A ver, sí. Un mensaje. Martín dice: buenos días, un gran abrazo a Martín, tremendo amigazo. Salud, dice el contador Luis Freda. Un amigo. No, Freda anduvo por ahí, por Paysandú, ¿no? Andado, sí, andado. Tiene que volver, ¿no? Ah, bueno. E incluso de las cosas que los compañeros aportan desde ahí. Freda, en muchos casos, era consultado por los periodistas de Paysandú en algunos programas, por distintas cosas, ¿verdad? Así que, bueno, son aportes que siempre hemos hecho, ¿verdad? Y que los compañeros sepan que pueden, la gente, ¿no?, pueda decir, bueno, de tal información podemos hablar con los compañeros del 26, con los compañeros de la radio. Y eso es importante, porque siempre recurren. Ahora, tenemos que buscarle la vuelta para que no solo recurran, sino también que confíen en una fuerza política de cambio. Te mandamos un abrazo grande y saludos para todos los compañeros. Un abrazo grande, que pasen bien, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado, era Martín Andrada desde Paysandú. De aquel alto ejemplo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26.